¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana, todo mundo a disfrutar ya estas épocas del año aquí en la ciudad de Mérida, que son verdaderamente impresionantes. Gracias por acompañarnos, quédese con nosotros. Esta es la emisión número 4115 en viernes en Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 DFM, allá en la cabina de la radio. Como todas las noches, me acompaña Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical del programa. Gracias bien por ello. Gracias a usted también que nos acompaña. Yo sé que va camino a su casa después de trabajar, después a disfrutar el fin de semana. Súbale al radio, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Me acompaña en esta noche en la conversación Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues esperando que pues todos estén, hayan tenido una linda semana y que ya tengan sus planes para el fin de semana. Así que, pues bueno, siempre cuidándose, guardando la distancia, usando cubrebocas y pues todas las medidas de, pues, de limpieza y de sanitización. ¿Qué? ¿Cómo lo dicen? Desinfección. De si esa es la manera correcta de desinfectar las cosas. Y bueno, con este artículo de hoy que vamos a platicar, ¿por qué son importantes las empresas en la economía? Y fíjate, este escrito por un coach, Jorge Sánchez, creo que no es coach, Jorge Sánchez Tello, en donde opina que, pues a diferencia de México y América Latina, en Estados Unidos la figura de empresario es la de un héroe, porque se sabe que son los verdaderos arquitectos de la economía. Bueno, esto opina este Jorge Sánchez. Pues tanto así como que son los héroes, ¿no? Pero sí son, bueno, las personas que hacen girar la economía. Por supuesto que los empresarios, pues sin los empresarios no hay impuestos, Robert. O sea, a ver, es una cadenita, ¿no? Sin empresarios no hay empleados. Sin empleados no hay producción. Sin producción no hay consumo. Y antes de todo esto, sin toda esta cadena, no hay impuestos, así que el gobierno no puede vivir absolutamente de nada, porque si no hay impuestos, pues no hay gobierno. ¿De qué van a vivir? Porque el gobierno, las personas que están en el gobierno, nadie tiene su propio ingreso de su bolsa. Nadie arriesga un peso propio. Todo es dinero del pueblo a través de impuestos que ellos reciben y lo gastan como les da la gana. Entonces, hay que tener muy claro esto. Sí, me parece bien que ponga que son héroes los empresarios en Estados Unidos. Ya ves cómo es muy libre el pensamiento en Estados Unidos. A eso se refiere. Claro. O sea, el punto de que en Estados Unidos sí son héroes, pues son los que han creado el imperio y la economía más grande. Hemos visto Los gigantes de la construcción. Los gigantes de los alimentos, los gigantes de la industria, sí, que son empresarios que pues con todo lo que dijiste, agregaron a Estados Unidos en el primer mundo como potencia económica. Cosa que, como dice aquí, en México y América Latina no, porque en México, por ejemplo, este régimen que tenemos actual, que pretende ser el Estado el que genere la economía. ¿Un Estado cómo puede generar la economía? Pues siendo los dueños de las empresas productivas. En México, pues este régimen se siente dueño de Pemex, dueño de CFE, y dice que con esas empresas va a sacar adelante la economía. Esa es la diferencia, es una diferencia ideológica de cómo se maneja un Estado. Esto es el fundamento comunista, donde el Estado es el dueño de todas las empresas, de toda la producción, de la tierra. El comunismo es el dueño, el régimen comunista es el dueño de todo, supuestamente para dárselo al pueblo. Pero esa es la diferencia. Por eso, ¿por qué son importantes las empresas en las economías? El otro ejemplo que te puedo poner es el de China. China viene de un régimen comunista. China ahorita está en un régimen capitalista estatal o capitalista de Estado, donde el Estado, el gobierno chino, es el dueño de la mayoría de todas las empresas en China, pero las incrusta en un mundo capitalista, o sea, las deja que crezcan, que vendan, que compitan en un régimen capitalista, ya no comunista, sino las deja que compitan en el mundo. Por eso también China se ha convertido en una potencia económica gigantesca, porque las empresas chinas, pues bueno, los productos chinos nos han invadido a nivel mundial. Sí. Entonces, esas son las diferencias. Allá no hay empresarios. Es el régimen chino el que pone a los directores generales, porque son ellos controlan la mayoría de las acciones en la mayoría de las empresas. Sí, ellos tienen el... Por lo menos arriba del 50%. 51% de las acciones, ok. Y bueno, tienen empresarios que son sus socios, a fin de cuenta. Correcto. Tal vez no lo vemos como el empresario del 100% de la empresa, pero privado, sí, correcto. Pero sí son empresarios al porcentaje que le toque, ¿no? Pues 49% o lo que sea, pero siguen siendo empresarios, son personas que saben cómo manejar un negocio, saben cómo invertir, saben las decisiones a tomar, saben qué es lo óptimo para la empresa, para que siga creciendo, para que los empleados tengan sus respectivos sueldos y no llevar a la empresa a la quiebra. Correcto. Sino que se busca que sea sustentable, que se mantenga y que crezca. Cosa diferente, por supuesto, si lo comparamos con lo que hace un gobierno. Un gobierno no crece la economía, un gobierno no mantiene pues la estabilidad de los empleados que tiene, sino todo esto se mantiene a través de las empresas que pagan los impuestos para que ellos puedan utilizar esos impuestos y mantenerse ellos y dizque mantener la comunidad. Y lo digo entre paréntesis porque desafortunadamente en México no nos hemos sacudido las corrupciones tremendas, no nos hemos sacudido a estos funcionarios que lo único que buscan es primero llenar sus bolsas y luego tirar las migajas a la comunidad en beneficio. Y aquí ya no hablo solo de este gobierno, hablo de los anteriores. Claro, uno es peor que el otro, ¿verdad? Pero aquí yo creo que lo importante es reconocer lo trascendental y el oxígeno que representa las actividades de las empresas en un país, generando empleo, generando producción y generando economía. Esa es la clave de una economía de libre mercado, que es lo que es Estados Unidos, una economía de libre mercado en donde las empresas son las que, tú lo dijiste, generan empleo, generan productividad, generan economía, generan impuestos y hacen que... ¿Los impuestos para qué son? Para que el gobierno viva. O sea, debe de haber un ente de gobierno que maneje la normatividad, la seguridad, la salud, lo que necesita la sociedad, para eso es el gobierno. Los empresarios son para generar empleo. Es la parte fundamental de Estados Unidos, por eso en las crisis le pide a sus ciudadanos, salgan a consumir, por favor, para que se muevan las empresas, para que a través del consumo generen economía y las empresas puedan seguir viviendo, puedan seguir vendiendo y puedan seguir dando empleo. Es importante tener claro estos puntos porque pues aquí nos quieren arrastrar al régimen ideológico de Andrés Pues Manuel. Pues sí, pero nunca el gobierno va a poder mantener a toda la población, jamás. No, ya quebraron todos los estados comunistas, quebraron todos. O sea, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Mire, es viernes, fin de semana, a disfrutar el fin de semana después de una semana ardua de trabajo. Y por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos un tema sensacional para usted, un tema de reflexión importante como para definir por qué estamos aquí los empresarios. ¿No le gusta ese tema? Claro. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores antes de continuar con la conversación de esta noche. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, son los principales puertos de altura en el Golfo de México y pues Línea Peninsular tiene rutas hacia estos puertos. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando este tema. ¿Por qué son importantes las empresas en la economía? Laura, ¿con qué seguimos? Interesante el artículo este. Fíjate, Robert, que ahorita que estábamos hablando de pues que en Estados Unidos se considera que los empresarios son los héroes y en México y lo que viene siendo América Latina no, me llevó a pensar un poquito del por qué. Y fíjate que mucho tiene que ver pues con la conquista, ¿no? Todo México y América Latina fue colonizado. Fueron utilizados los nativos como esclavos, les forzaron el trabajo. Entonces yo creo que de ahí viene esa ideología de que el empresario es el villano, es el malvado, porque abusa de la gente. En cambio en Estados Unidos no fue así, porque simplemente acabaron con los nativos. Claro. No los esclavizaron, o sea, los Pieles Rojas y cuántos indígenas hay ahí. Los vivos los metieron a Los rezagaron a una reserva y no se mezclan con la sociedad, o sea, y arrasaron con ellos. No es loable eso, por supuesto, ninguna de las dos acciones son loables, pero simplemente estamos hablando de personas o de una civilización que creció pensando en Estados Unidos, siendo dueños de sus propios actos, y versus México y América Latina, que crecieron siendo esclavos. Entonces, de ahí viene esa ideología de que el empresario es malo, el empresario es villano, te pisa la cola como si fueras un ratón y no te deja moverte. Desafortunadamente, hoy estamos viendo acciones así, pero de los gobiernos. Ve cómo está toda América Latina. ¿Cuántos países no hay que el gobierno es el que está sometiendo a la población, a los empresarios incluso, y que por eso están estancados en esa falta de crecimiento económico y de prosperar? Increíblemente, ¿cómo ves esta analogía que planteo? No, pero absolutamente. Históricamente, la respuesta a por qué en América Latina o en todos los países colonizados, los países colonizados como México, donde llegaron los españoles, la colonia, colonizaron a las Américas, sometiendo a los indígenas a la esclavitud. Que también, déjame decirte, en Estados Unidos, acuérdate que hubo esclavitud, pero no sometieron a los nativos. Trajeron africanos. De otros lados. Y pues de otros lados. Y hasta yaquis llevaron de aquí, a Estados Unidos, de aquí de sí, México. Sí, así es. Entonces, esa pequeña diferencia en la promoción empresarial. Allá en Estados Unidos y en los países nórdicos, en Europa, la propia gente se tuvo que poner a trabajar para sacar adelante el país, sacar adelante a sus familias. No esclavizaron a la gente. Cosa diferente de todo aquí en América Latina y por México. Por eso aquí odiamos a los gachupines. Por eso nuestro presidentito los gachupines anda pidiendo que España pida perdón. Pero ese sería otro tema. Totalmente. Regresemos a este. Pero aquí, amigos, aquí lo importante de ahora es que necesitamos reconocer y dignificar la figura de las empresas. Hay que darles el lugar central en el escenario económico como creadores de empleos, promotores de la inversión, porque arriesgan su capital, su dinero y su trabajo. Pero al final son las que crean las oportunidades laborales y de desarrollo económico. Es tiempo de reconocer la labor que hacen y sobre todo hacen falta más empresas. Nosotros en Fórmula en los Negocios, desde que arrancó el primer programa, hemos promovido el emprendurismo. Somos un programa empresarial que promueve la dignificación empresarial. Obviamente, amigos, aquí hay que ser. También hemos promovido el capitalismo de todos. O sea, hay que ser incluyentes. Hay que contribuir en una mejor redistribución de los ingresos para que la economía verdaderamente prospere. ¿Hay países que hacen esto? Sí. El ejemplo es, obviamente, Estados Unidos, pero los países nórdicos, Suecia, Noruega, Holanda, Alemania, Inglaterra, pues son países en donde su sociedad tiene niveles económicos muy altos y están en condiciones óptimas por este mundo capitalista. Que si bien ahí está la corriente actual de la que hemos platicado, del capitalismo para todos, del capitalismo de stakeholders, ¿no? Y ese es el mundo futuro, creo yo. Bueno, ya ni tan futuro, ya llegó para quedarse. Es el mundo que necesitamos ver en los empresarios en nuestro país. Ese es el cambio que necesitamos en los empresarios en nuestro país. ¿Para qué? Pues para que tengamos mejores sueldos. Imagínense si en un Yucatán, como hoy, las empresas tuvieran la oportunidad de pagar mejores sueldos. La economía se va para arriba. El consumo, las empresas crecerían más. ¿Por qué? Porque la gente tendría con qué comprar los bienes. Entonces, esos son los fenómenos que genera la empresa. Pero tenemos que ser conscientes en esas condiciones que tenemos que cambiar en nuestro mundo de hacer negocios, ¿no? Sí, en este mundo económico. Y que, pues, sí, definitivamente, pues, la importancia del empresario en todos los países a nivel mundial y la importancia de la derrama económica, la importancia de la inversión, por eso es tan importante que vengan de otros países a invertir, porque cuando ellos invierten, pues generan ese empleo, y al generar ese empleo hay esa derrama económica y, pues, por supuesto, incrementa el consumo, que ayuda a todas las empresas ya establecidas a fortificarse, a crecer, claro, a sostenerse. Aquí, pues, tristemente, lo que vemos, por ejemplo, en el gobierno en México, es que está actuando como aquellos empresarios o, bueno, aquellos hacendarios, quiero llamar, en donde solo está beneficiando a su familia. Ahí está López Obrador, que tiene al primo, que tiene al hijo, que tiene a la prima. Todos son dueños de las empresas que reciben paga del gobierno y no hay nadie ajeno que no sea López o Obrador, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo el gobierno está sometiendo al país con sus condiciones, con sus medidas, con sus maneras de pensar, sin permitir ese terreno que tú hablas parejo para que todos podamos competir y que todos podamos trabajar. Esa libertad laboral, ¿no? O sea, que tengamos esa libertad completa. Pero bueno, interesante, amigos, la conversación. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, viernes. Gracias a Dios, es viernes. Miren, acuérdense que los fines de semana, pues, hay que practicar la crioterapia. Esto para conservar la salud y para conservar, pues, mire, es muy agradable que donde quiera usted que vaya a pasear el fin de semana, pues siempre traiga una hielera bien equipada para echarse su bebida favorita, su cervecita, y disfrutar verdaderamente el fin de semana. Y bueno, como todavía tenemos que seguirnos protegiendo, usando cubrebocas si es que usted sale, y más si va a lugares donde hay mucha aglomeración de gente, pues más vale que mantenga la sana distancia de 1.5 metros de las demás personas y use cubrebocas, porque pues es la herramienta vital para evitar ser contagiados del coronavirus, aunque esté usted vacunado, porque ya se demostró que la vacuna no impide que te contagies, impide que te mueras de COVID, pero no de que te contagies. Así es de que, pues, hay que seguir el protocolo de sanidad, la crioterapia y a disfrutar el fin de semana. Pero antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Adit Imper. Mire, Adit Imper cumple 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales: Montecristo, Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, Altabrisa, y la nueva que acaban de inaugurar acá en Chichi Suárez, sobre Periférico, también en Progreso y en Valladolid. Así es de que, pues, mire, muy buena cobertura que tiene Adit Imper para que usted adquiera sus productos. Tienen ellos protocolos muy estrictos de sanidad y de seguridad para usted. Así es de que, con toda confianza, Adit Imper, una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con usted, reflexionando con usted este artículo que me encontré del Jorge Telles, Jorge Sánchez Tello. Fíjese, déjeme decirle, este señor es director del programa de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, FUNDEF. Así es de que, pues, el cuate sabe de lo que habla. Y entonces nos trajo aquí a la reflexión la importancia del espíritu empresarial y emprendedor que necesitamos fomentar en nuestro país. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, aquí, interesante lo que menciona de la importancia del espíritu empresarial y de los emprendedores como aporte al crecimiento de cualquier país, y que siempre en un marco de absoluta libertad laboral, como tú dijiste, y que pues los hombres de empresa que hacen pues una batalla contra la regulación estatal como una carrera, pues son generadores de competencia. Realmente lo que están haciendo es eso, generar esa competencia, y que al mismo tiempo pues son motores de esa evolución y de esas mejoras en la calidad de vida de las personas. Y por eso pues los marca como los verdaderos héroes, por decirlo así, de la economía, ¿sí? Y por otro lado, pues los latinoamericanos pues han sido convencidos frente a estos populistas de que los empresarios deberían siempre regalar sus ganancias en tanto pues han promocionado un supuesto carácter inmoral de estas. Fíjate, Robert, interesante cómo lo plantea, de que los empresarios tienen que regalar sus ganancias. Y curiosamente, los empresarios más ricos del mundo han regalado sus ganancias. No nada más así. Aquí dice que hay que regalárselas al orden político en turno. No, hombre, imagínate, qué horror. No. Sí, a empresarios grandes como un Bill Gates, como un Steve Jobs, como pues este, ¿cómo se llama? El de Tesla, Elon Musk. Han donado, han creado pues centros de beneficencia, centros de ayuda, han creado instituciones que aportan a la sociedad, que aportan a la comunidad, porque ellos quieren ver resultados, y es por eso que ellos forman estas instituciones para hacer esas donaciones, y que han renunciado a gran parte de su ingreso. Ahí tenemos el ejemplo, si no me equivoco, de un gran industrial que creo que fue el que inventó el del hierro, el de las construcciones, ¿cómo se llaman? J.P. Morgan fue el que tenía la industria del acero, creo que él fue, que al final de sus días, a pesar de todos los conflictos que tuvo con su empresa y pues obreros, etcétera, ya de viejito donó casi la mitad de su riqueza, y se construyeron bibliotecas a lo largo de Estados Unidos, de todo el territorio de Estados Unidos. Tal vez estoy equivocado del este famoso industrial, puede ser, pues no sé, o el carbón, o el ferrocarril, o una de esas grandes revolucionarios industriales de esa época. Pero sí, al final de sus días donó, porque lo que quería era que la gente y la comunidad de Estados Unidos aprendiera, supiera, ¿sí? Para enriquecer de cultura y de conocimiento a los pobladores, y que no fueran ignorantes, digámoslo así, como lo fueron los obreros en su época industrial. Claro, fíjate, lo que mencionas es un punto, digo yo, filosófico del capitalismo, y es lo que hemos venido promoviendo desde que yo me enteré que en el World Economic Forum, este grupo de gentes que hablan de la economía del futuro, de lo que hay que hacer, establecieron que el mundo capitalista tenía que cambiar, la manera en la que hacemos negocios tiene que cambiar, en el sentido de que tenemos que redistribuir mejor el ingreso en la sociedad para evitar esa desigualdad enorme entre pobres y ricos. O sea, en algo que yo le puedo dar razón a estos gobiernos populistas como Andrés Manuel, es que la acumulación de la riqueza debe de ser mejor repartida. Ese es el único punto. No regalada, porque no. Ese es otro concepto de populista, que lo único que busca al regalar dinero es someter, que votes, es que votes por no, él. Y además es someterte, porque si claro, no haces lo que yo digo, te lo dejo de regalar. Entonces, esa cuestión filosófica actual de discusión de cómo los empresarios debemos de ser más incluyentes, debemos de, en esa libertad laboral, pues ser, hemos hablado aquí de, aquí hay empresas incluyentes como Keken, como Fundación Echazarreta, National Soft, que están preocupados por dar un bienestar, un bien vivir a sus trabajadores, a sus socios, etcétera. Ese es el proceso filosófico que hay que cambiar en las empresas. Que bueno, deja de ser filosófico una vez que lo llevamos a la práctica, como dices tú, que este industrial pues logró donar o hacer algo con su fortuna, ¿no? Con su acumulación. Y algo que benefició a todo el país. Porque ¿sí? De otra manera, esto de que los gobiernos populistas como el que tenemos nos quieran someter a esa ideología de que los empresarios son malos, de que deben de ser puestas sus ganancias al orden del político en turno. Todo esto de la regulación del mercado laboral, el resultado final no sorprende. Es una baja productividad, baja calidad de los productos, más caros para el consumidor final. Ahí tienes cuánto nos cuesta la luz, cuánto nos cuesta la gasolina, una caída abrupta del salario real. Somos de los países que tienen los salarios más bajos del mundo. Y todo eso es por consecuencia de estos régimen que está en contra de los empresarios, porque cree que el empresario debe de regalar sus utilidades. Ah, y a él, y al político. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo fin de semana. Viernes, gracias a Dios, es viernes, a disfrutar del fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos una conversación, pues, reflexiva, importante, que creo yo que debemos de reflexionar todos para saber qué hacemos con nuestros negocios, nuestras empresas. O si usted es emprendedor y quiere poner un negocio, pues es importante tener estas reflexiones, tomarlas en cuenta para que pues le ayude a tomar mejores decisiones. Y para ello y la conversación, esta noche está Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que me acompaña esta noche aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Pero nos traes un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues para aquellas personas que alguna vez pensaron en tener un seguro de gastos médicos mayores, pues si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, pues ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra los gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Aquí es muy importante pues, que la audiencia sepa que hay dos tipos de seguro de gastos médicos mayores. Uno puede ser el completo, el que mayormente la gente conoce, que año con año se encarece de acuerdo a la edad de la persona, ¿sí? Y que te cubre tus medicamentos, tus consultas médicas, tu hospitalización, etc. Pero también existe ahora otro tipo de seguro que es el que solo te cubre los gastos de hospitalización. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estás hospitalizado, te paga lo que suceda dentro del hospital. Ya lo que pase afuera del hospital ya no te cubre, o sea, tus medicamentos y tus consultitas médicas ya no. Pero déjenme decirles que siempre la parte más riesgosa, económicamente hablando, para nosotros es cuando estamos hospitalizados, porque es lo más caro, Robert, es lo más caro. Cuando uno acaba dentro del hospital es donde realmente uno da gracias a Dios que tiene un seguro de gastos médicos mayores. Así que, pues bueno, ¿qué espera? Pregunte las opciones que hay, elija la que más le convenga y en Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, estamos para escucharle, atender sus inquietudes y pues recomendarle cuál le conviene. Así que llámenos o mándenos un WhatsApp al 9991-2247-16 o escríbanos a segurosconlaura@hotmail.com, Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mira qué importante lo que dices, Laura, sobre todo si usted, amigo, digo, está entrando a los 60, no tiene seguro de gastos médicos y está sano, es el momento de comprarlo porque está entrando usted a la edad donde va a necesitar un seguro de gastos médicos mayores. No le estoy deseando mal a nadie, pero es cuando... pues, la probabilidad de incrementar. La probabilidad de tener, exactamente. Así es de que, bueno, platique con Laura. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios con este tema. ¿Por qué son importantes las empresas en una economía? Y fíjate, aquí hay algo que nos platica este señor que escribió este artículo, que me resultó sorprendente porque dice que en el sector, aquí estaba, espérame, ya lo perdí, en el libro Cuando el Hombre Creó el Mundo, pues que hay que buscarlo y hay que leerlo, de Norbert, afirma que lo interesante del caso es que la historia nos muestra que la libertad funciona. Durante los 1000 años de monarquías absolutas, feudalismos y esclavitud, el ingreso promedio de la humanidad creció en cerca del 50%. Pero desde 1820, en 180 años, el ingreso promedio de la humanidad se ha incrementado en casi 1000%. Esa fue la diferencia de salir de las monarquías, del feudalismo y de la esclavitud. A diferencia de México y América Latina, en Estados Unidos las figuras del empresario es la de un héroe porque se sabe que los verdaderos arquitectos de la economía en ese país son los empresarios. Pues sí, esto ya lo platicamos. El ejemplo, el secreto de Rockefeller. Desde muy joven descubrió que el dinero bien utilizado genera capital y se empeñó en buscar su oportunidad. Disciplina, organización y una férrea energía sobre algunos de los rasgos de quien llegó a ser uno de los hombres más poderosos del mundo, para quien hacer dinero era un talento natural. Interesante, ¿no? Porque hemos crucificado a aquel que se hace rico, ¿no? Esas ideas que nos han, a través de la cultura, que nos han metido de que el dinero es malo, de que los ricos son malos, y yo por eso critico mucho las películas de Pedro Infante. Ya sé que muchos me van a mentar la madre y me van a decir que por qué, si Pedro Infante tan famoso, pero ¿qué nos enseñaban las películas de Pedro Infante? Pues que el rico es el malo, sí. que los ricos también lloran, que la pobreza es donde están los buenos, Y pues amigos, están equivocadas esos conceptos del concepto de la riqueza y del dinero, ¿no? Fíjate que, pues, creo que fue Rockefeller el que puso estas universidades, porque mira, aquí dice fundador de la Universidad de Chicago, de la Universidad Rockefeller, etcétera. Así que, pues, pues sí, fue este gran empresario. Fue este gran empresario. Y bueno, otro punto importante que menciona aquí, pues es por qué en Estados Unidos no se ha satanizado al empresario como en América Latina. Y bueno, yo ya di mi teoría al principio, sin embargo, aquí lo que dice es posiblemente Max Weber dio con la respuesta hace tiempo. La filosofía protestante en Estados Unidos ha permitido que el amor al trabajo, honradez, ahorro y un apego permitido a lo material. El trabajo como un fin es en sí como profesión, como algo querido, es algo que el capitalismo exige y que no se logra con salarios altos o bajos, sino que con educación. Claro, fíjate qué importante esto, ¿no? O sea, en la filosofía protestante en Estados Unidos, pues sí, porque... Es la mayoría de ellos, Estados Unidos. Son... Sí, es que veamos la historia. Ellos tuvieron que ponerse a trabajar para crear su país. No tenían esclavos. O bueno, la parte sur de Estados Unidos sí, pero en donde estaba la filosofía protestante, pues ellos son los que tuvieron que ponerse a trabajar para crear empresa, ¿no? Y crear la riqueza. Miren, amigos, aquí en México es importante que exista un verdadero cambio de actitud y educativo en el que se reconozca la labor que hacen los empresarios y que realmente necesitamos nuevas generaciones de empresarios para que la economía de México crezca. Y ya hemos platicado mucho sobre estos cambios que se requiere en la mentalidad del empresario actual, para que realmente tengamos estas oportunidades. Ya lo dijimos, ser incluyentes, pagar buenos salarios, capacitar a la gente. Verdaderamente tenemos que cambiar los sistemas educativos básicos en nuestro país, porque pues, no sirven, no le están dando a nuestra niñez esa capacidad crítica para crear, para emprender, para progresar. Ya ven, el mismo presidente Andrés Manuel nos pone en términos de que no seas aspiracionista, que no quieras ser como esos que nada más aspiran a tener riqueza y tener dinero. Qué grave comparación hizo este señor. Pero bueno, pues ahí tiene usted el ejemplo. Laura, se acabó el programa, ya me lo acabé. Vámonos. Gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, Robert. Vámonos. Bien, amigos, la última reflexión es de usted. Espero que le haya gustado el tema. Lo puede encontrar en nuestra plataforma para que lo pueda volver a leer y lo vuelva a escuchar el programa, y pues ahí se lo encargo. Y bueno, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.